FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Caminando sin un mango por el centro. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como todos los lunes a las 10 de la noche. Empezamos con una gran banda, con un buen tema. ¿Qué estamos escuchando, Juan? Arrancamos con Acción Directa, gran banda de la escena punk local, oriundos de La Plata, estuvieron muy activos en la década del 90, con mucho compromiso con la protesta social, tocaron en piquetes, en varias jornadas, en una campe. Una banda muy activa. Lo que escuchamos era de su primer disco, que después fue compilado en un CD que se llamó Con la sangre roja y el corazón a la izquierda. La canción que habías escuchado se llama Rompe la vidriera. Y si quieres contactar con nosotros, nada más tienes que hacer llamarnos al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Y vamos a ir haciendo un repaso, como toda la semana, bloque tras bloque, de lo que viene a ser la escena anticomercial del país, del mundo en el que vivimos. Así que esto es Ruido. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Ah. Estamos en el bloque ibérico, nos vamos a ir a Castellón. Lo que vamos a escuchar es una banda que se llama El Último Que Cierre, que sacó un directo que se llama Vuelta al Infierno, que estaba grabado en el Viña Rock, que era una localidad que se llama Villarrobledo en Albacete, que es un festival alternativo, como le llaman. Cosas que tiene El Último Que Cierre, que va a venir el día 10 de diciembre. No recuerdo muy bien la fecha, pero bueno, eso lo googlearé un momento. El tema que vamos a escuchar se llama Ay de mí, y voy a venir presentando el último disco que grabó, que se llama La Burbuja. Esto es El Último Que Cierre, una banda de punk rock. Anoche tú y yo jugamos a ese juego en el que tú siempre sales vencedora. Me enseñaste mil sonrisas bajo un techo de estrellas, el de tu habitación. Las canciones de Bob Dylan, las de Lole y Manuel, me hacen hasta daño, y con ellas me torturo hasta que el alma me dice basta ya. Mejor pasar hambre, basta ya. Tuvimos un problemita con el tema, lo que estamos escuchando era del disco Ay de mí, Amanece que no es poco, del Último Que Cierre, y nos vamos a ir a Sevilla, una banda ya disuelta, tristemente disuelta, que ahora se llama El Noy de Sucre y antes se llamaba Los Muertos de Cristo. Esta banda muy polémica ya y muy buena, una banda de narcopan, se llama Los Muertos de Cristo, que sacó un CD que se llama Los Pobres No Tienen, que no tienen Patria, y vamos a escuchar un tema de esta banda, un tema muy bueno con alto contenido, así que ahí va Los Muertos de Cristo. We'll be right back. Espacio publicitario. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Arrancamos hoy en este espacio de las rarezas globales, donde todos los lunes intentamos acercarte música de algunas escenas bastante desconocidas. En este caso estamos hablando de la República Checa, de una gran banda de rocksteady que se llama The Ventilator. Lo que vas a escuchar es Coming Back to You, de su CD sacado en el 2004, Pearl. Seguimos en Europa, en este caso nos vamos a ir a Suecia. Lo que vamos a escuchar es una gran banda que ya hemos pasado en algunos programas, pero bueno, recalcamos, es una de las mejores bandas de Suecia del metal podrido. Estamos hablando de Wall Brigade y lo que vamos a escuchar es Come Alive, de su CD que se llama Come Alive. Esto es Wall Brigade. Nos vamos a ir a Bélgica a escuchar una gran banda de hardcore. Estuvieron por acá tocando en el 2009. Estamos hablando de los No Turning Back. En este caso vamos a escuchar un disco que salió allá en el 2008 llamado Strong. La canción que vas a escuchar, Never Again. Fire, remember me. For everything I could have been. Let me go to find my way. Don't give a fuck about yesterday. Say a prayer, remember me. For everything Espacio Publicitario. Auspicia en el bloque metal. Rock Shop y Spiritual Tattoo. Rock Shop. Bueno, esta semana en el bloque metal vamos a estar escuchando una gran banda que es Dark Tranquility. Esta banda salió en el compilado Nahuel, que hace Pocho Metallica de Lurid Metal. Gran disco, si lo consiguen o si lo pueden bajar. La canción que vas a escuchar se llama Sense Tear. Pride, flash as far as one can reach, but I love the fire of me.

públicamente la Correpi en el acto del día 19, plantea que desde la Correpi sostenemos que no hay plan alternativo posible mientras este orden social se mantenga. La lógica de ellos es la explotación y la represión, siempre que se pueda, claro, con consenso, y cuando ya no se puede, como sea. Nuestra lógica es la de la denuncia, la resistencia y la lucha, organizados, independientes del Estado y de sus diferentes redes de complicidad, consecuente con los principios de una sociedad sin privilegios de clase. Mariano Ferreira presente, todos los caídos por luchar presentes. Basta de represión en dictadura o democracia, basta de gatillo fácil y tortura, basta de impunidad, basta de criminalizar la protesta. Aparición con vida de todos los desaparecidos en democracia, libertad a los presos políticos. Y se va a presentar, queremos recordar que se va a presentar el archivo de casos del 2010, de los casos de las personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Esto lo presenta la Correpi, va a ser este viernes 19 de noviembre a las 6 en Plaza de Mayo. Así que repito, el viernes 19 de noviembre a las 6 de la tarde en Plaza de Mayo va a ser la presentación del archivo de casos de la Correpi. Bueno, y nos vamos a ir con un poco de música. En este caso, los Anarquía Tropical, banda de cumbia punk. De su primera placa vamos a escuchar un grito popular del otro lado de la cordillera, que es Paco y la Concha tu Madre. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Hoy empezamos el bloque nuestro americano con una banda chilena. Estamos hablando de una banda de gringo que se llama Anarquitrán, que sacó por ahí por el 2009 un disco que se llama Extremo Latinoamericano, que se llama Entre Buitres y Parásitos el tema. Esto es Anarquitrán, esperemos que os guste. We'll be right back. seguimos con más música. Vamos a ir al reporte de la escena nuestroamericana. En este caso, ¿qué vamos a escuchar? Y vamos a seguir en Chile con mal gobierno. Lo que vamos a escuchar es La Esperanza Intacta. Espacio publicitario. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Arrancamos hoy con un poco de anarcopunk local. Estamos hablando de los Páncreas. La canción que vas a escuchar, Protesta. Hace minutos tenemos la información de que una columna que se desprendió del grueso de la marcha atacó con una bomba Molotov la sede del banco HSBC. No, no, no. Nos vamos a ir ahora a escuchar una muy buena banda, bastante activa en la escena crust punk de Buenos Aires. Estamos hablando de los Fusilados por la Democracia. La canción que vas a escuchar, Multinacional. Seguimos en la escena local, vamos a ir concretamente a Bragado a escuchar la mítica banda Un Moco. Lo que vamos a escuchar es un tema bueno que se llama Shopping Rock. Vamos llegando al final de Ruido Rebelde de este lunes, con bastante música. Vamos a ir a escuchar ahora una canción de la gran banda americana de los Seven Seconds. La canción que vas a escuchar se llama Anticlan. problemas con el tema de Seven Seconds. Vamos a pasar entonces a una banda de Estados Unidos que por el 94 sacó un disco que se llama Res. Estamos hablando de la gran mítica banda de hardcore greencore punk Disrupt, y el tema que vamos a escuchar se llama Domestic Prison. El domingo 28 de noviembre vamos a estar con el Ruido Rebelde Volumen 2, segundo festival que hacemos con el programa. Van a estar tocando Las Plantas No Pecan, Del Sol, Sound System, Escabarú, Asesinato en Masa y Jeremías el Jarco. La entrada, como siempre, $5 más un libro educativo. Esto va a ser, recordamos, el domingo 28 de noviembre, comienza a las 5 de la tarde, termina a las 9 de la noche. Va a ser en el Centro Social y Cultural del Cañón, Monsegurdo 60, esquina Irigoyen, en Moreno Sur. Y nos vamos a ir despidiendo por el Ruido Rebelde por esta semana. Queremos recordar siempre nuestro blog, ruidorebeldemoreno.blogspot.com, donde puedes ir escuchando la radio en directo o puedes ir escuchando programa tras programa, así sucesivamente hacia atrás. El viernes 19 de noviembre, 18 horas en Plaza de Mayo, presentación del archivo 2010 de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional. Y nos vamos a ir despidiendo con una banda que se llama Victims, de su álbum Lies, Lies, Lies, el tema que da nombre a ese álbum también, que se llama Lies, Lies, Lies. Nos estamos escuchando el lunes próximo.